Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Hola a todas y a todos. Estamos aquí en un programa especial de prisión política en Radio Curruf desde el Gualmapu. Y este programa surge por la semana de agitación que se está llamando a Irse en Libertad, una jornada que es anticarcelaria, donde se van a realizar diversas actividades tanto en territorio mapuche como en el norte de Chile. Y también hay diferentes miradas, situaciones que le están ocurriendo a los presos acá en Temuco. También vamos a conversar en este programa de la visión que está dando a conocer y está transmitiendo el Machi Celestino Córdoba, que recordemos está condenado a 18 años de prisión porque se le culpa y se le responsabiliza de el asesinato al matrimonio Lusinger Mackay, de latifundistas que están usurpando aquí territorio mapuche. Bueno, tenemos invitados también aquí, unos compañeros que están que vinieron a socializar, a difundir lo que, en qué consiste esta semana de agitación contra el sistema carcelario. Eso, ¿qué más podemos? Sí, bueno, saludar a los compañeros, las compañeras que estamos aquí hoy día haciendo este programa especial. Y a Braulio, que también nos acompaña, le estamos haciendo cariñito, que es nuestro gatito amigo acá. Bueno, no tenemos muy buenas noticias, la verdad, pero hay que darlas de todas maneras. Se ha sabido que la machi Francisca Linconao fue atendida por un machi en el Hospital Intercultural de Imperial. El machi determinó que ella tenía que quedarse en el hospital y esto fue rechazado por Gendarmería. La trajeron inmediatamente acá a La Cana, se colocó un recurso de amparo para que se respetara la interculturalidad, supuestamente, del hospital, y también se le negó. Y bueno, es un machi, la Huentuchefe, que determinó que ella estaba muy mal. Sabemos la situación de salud en la cual se encuentra la machi, con riesgosos 42 kilos. Ella tiene gastritis, una gastritis bastante acelerada que ha aumentado durante este tiempo. Sufre de la presión, por lo tanto eso también se le ha descontrolado. Hace unos días tuvo un golpe en la cabeza, un accidente al interior de la cárcel. O sea, más mal no puede estar de salud la ñaña. Entonces urge que tenga un tratamiento en buenas condiciones, no al interior de la cárcel, con el estado anímico y el encierro y la psicología que significa estar tras la reja. Entonces eso es lo que se está reclamando hoy en día, que se respete la interculturalidad, que no es pa' bonita la weá que la tengan ahí en el hospital, o porque sea algo novedoso, no sé, no cacho, que se respete efectivamente que el hospital es intercultural y que hay una, no sé, no me gusta hablar de autoridad, pero hay alguien que tiene conocimientos ancestrales, que es un machi y que trató y vio a otra machi y determinó que debía quedarse en reposo en ahí en el hospital, y se le negó por parte de Gendarmería y también por parte de tribunales de Temuco. Claro, igual aquí no sé si los chiquillos tienen más información de la machi o quieren compartir sobre su situación. Igual es un tema súper grave. Contextualizar igual para la gente que está escuchando, la machi Francisca es una de las imputadas por el caso Lusinger Mackay, ya que este todavía está abierto, está en juicio, y hay 11 presos políticos mapuches por este caso. Y entonces se supone que existe una interculturalidad acá en territorio mapuche, se supone que el Estado respeta algunas cosas culturales propias de nuestro pueblo, pero a la hora de los Q, a la hora de que realmente se tengan que hacer valer estos derechos, no se consideran. Pues si hubiera ido a un doctor tradicional occidental y él hubiera dicho no, tiene que hacer reposo o estar acá hospitalizado, ahí están todos los gendarmes en la posta, pues, en el hospital. Pero en este caso se nota la discriminación, se nota cuando hay poder detrás que no permiten que se respeten los derechos que tienen las personas nomás. Mari Mari Compuché, gracias a los Wenui por la invitación. Nosotros igual estamos bastante preocupados como por la situación de la machi. Ya está en súper grave estado y Gendarmería se todo el tiempo está boicoteándola, no hay apoyo. Y durante esta semana de agitación decidimos abrir la semana de agitación anticarcelaria con una marcha el 26 de agosto para apoyar a la Machi y para exigir su libertad, porque vemos que lo único que quiere el Estado es terminar aniquilando a la Machi, aniquilando su vida. Entonces es una situación grave que tenemos que ponernos todos las pilas. Y ojalá estuviera todo Gualmapu movilizado por sacar a la Lamien, que ya tiene mucha edad y está grave su situación. Así que aquí les voy a pasar con un compañero que va a explicar un poco la jornada de agitación. Buenas tardes, hola a todos y a todas, los compañeros, las compañeras que nos están escuchando. Bueno, agradecerle aquí a los compitas por el espacio de la Radio Currús para permitirnos entregar información sobre la jornada que se está articulando en distintos lugares y espacios de Chile en este momento. Bueno, nosotros les venimos a contar sobre la jornada de agitación que tienen por nombre Irse en Libertad, y una jornada de agitación en contra del sistema carcelario. Y esta jornada se va a llevar a cabo desde el viernes 26 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre en Punta Arenas, Valdivia, Temuco, Chillán, Santiago, Serena y Coquimbo, y en Iquique. Esta jornada, para contarle un poco cómo surge, surge desde distintas conversaciones, desde distintos espacios, desde dentro de la cárcel, desde fuera de la cárcel, desde conversaciones, desde tragunes que se establecen, no sé, en Temuco, por ejemplo, con el Machi Celestino, que es parte de esta convocatoria, en Valdivia también, en Santiago, en distintos espacios, y se empieza a articular y se empiezan a hacer invitaciones a distintos compañeros y compañeras de que articulen actividades en las distintas ciudades. Y así que se empezaron a sumar distintos espacios, con tocatas, dragones, conversatorios, con jornadas de cine, y bueno, principalmente el llamado de esta jornada es a que nos demos un espacio a conversar sobre el sistema carcelario, a cuestionarnos qué es lo que está pasando, cómo es que están encarcelando a los distintos luchadores sociales, a la clase empobrecida de Chile, y cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar al respecto. Bueno, aquí un compañero les va a leer una carta, que es la carta de invitación que se ha establecido para hacer la invitación a esta jornada. Bueno, un compañero, Mari Compuché, gracias por la invitación, se repite. Como decía aquí mi amigo, voy a aprovechar de leer esta carta de convocatoria, que fue la que se presentó a los distintos espacios a los cuales nos acercamos, para invitarlos persona a persona, como lo hemos querido hacer, para que luego podamos conversar un poquito sobre los propósitos y los objetivos de esta jornada. Carta a las compañeras y compañeros, pobladores y pobladores, Pupeñi y Pulamien. Esta carta la escribimos no con la idea de buscar lazos ni gestos de solidaridad. Primero porque creemos que esos lazos ya existen y lo que intentamos es reactivarlos, rearticularlos y fortalecerlos, con un propósito común y claro. En segundo lugar, para dar a entender que no buscamos apoyo para alguien en particular. Más bien se quiere transmitir nuestra intención y profunda convicción de que debemos unificar nuestras fuerzas y formar una alianza que permita enfrentar y dar respuesta a una realidad que vivimos cada día más cerca, que es la represión, la criminalización y el encarcelamiento. Por ello buscamos organizarnos y dar comienzo a un trabajo de resistencia que presione y ponga en tensión al sistema carcelario en su conjunto, con el fin de ir levantando poco a poco un nuevo escenario que ya no sea tan desfavorable y determinante. Escribimos desde el anonimato porque estas palabras no vienen desde ningún sector, de ningún colectivo o comunidad, ni nadie en particular. Más bien, una mañana entendimos que esa necesidad, ese deseo, era el deseo de muchos y salimos a buscarlos. Somos un grupo de personas, cada vez más, chicos y grandes, mujeres y hombres, mapuche y no mapuche, algunos desde dentro y otros desde fuera de las rejas, pero todos víctimas de este sistema de control social, que hemos comenzado a reunirnos permanentemente a conversar, a reflexionar y, por qué no, a soñar sobre cómo hacer frente a esto, a sus causas y sus consecuencias, en un contexto en que la cárcel está tan introducida, tan aceptada, tan naturalizada por la gente, que ya no imagina siquiera una vida posible sin ellas. Y en un escenario en que nos están reprimiendo y encerrando a nosotros o nuestros cercanos por el motivo que sea. Sabemos que esta lucha no es nueva, que muchos la han estado dando desde hace mucho tiempo, y en ningún caso lo ignoramos, de hecho lo respetamos y también desde ahí nace este llamado. Sabemos también y queremos recalcar que no es una lucha separada de las demás, por el contrario, esta también es la lucha contra el Estado, contra el capitalismo, por la liberación, por la defensa de la tierra, del aire y del agua, por la recuperación de nuestros territorios, la autonomía, la autodeterminación y el autosustento. Incluso la lucha que día a día vive la gente humilde para alimentarse y sostener a su familia. Tenemos la certeza de que todos estamos siendo víctimas de un mismo enemigo, que ese enemigo tiene forma y de que se puede combatir, de que toda y toda quien se levanta y lucha se ve sometido a este mecanismo de control. Por eso creemos que la única manera de avanzar en todas estas luchas, que son una misma, es identificándolo, conociéndolo y uniéndonos, al menos momentáneamente, estratégicamente, para combatirlo, destruirlo o debilitarlo. Y en el camino veremos hasta dónde caminamos juntos y dónde nos separamos. Lo importante aquí es impedir que el Estado chileno capitalista siga reprimiendo y encarcelando a nuestra gente. No tenemos soluciones ni los métodos más eficaces de enfrentar al enemigo, ni tampoco creemos que la abolición de la cárcel es una lucha de mayor peso frente a otras, pero sí tenemos la certeza de que las luchas no pueden ser fragmentadas ni aisladas, que el Estado debe ser atacado desde muchos frentes, ya que son muchas las formas en que éste gestiona el poder opresor. Por lo que entendemos que la lucha contra la cárcel necesita de muchas otras luchas, como esas otras luchas necesitan la destrucción de la cárcel. Desde aquí es que entendemos este encuentro como un reconocimiento desde la afinidad, desde el reconocer a un mismo enemigo y sobre todo en tener un mismo sueño, el cual creemos debemos abrazar con nuestras acciones. Por eso hacemos un llamado abierto y amplio a toda la gente humilde, consciente y luchadora, mapuche y no mapuche, individualidades, colectivos y organizaciones territoriales, LOF y comunidades, que sientan este llamado y quieran hacerse parte de esta lucha por los motivos y experiencias y reflexiones que tengan, de la manera que puedan, quieran y estimen necesaria, ya que cada quien tiene sus recursos y todas las formas de lucha son válidas. Se hace un llamado a lo largo del territorio para una jornada de agitación por la unificación desde la afinidad contra el sistema carcelario. Esta comenzará desde el viernes 26 de agosto hasta el domingo 4 de septiembre. Se realizarán diversos tipos de dragún, actividades y acciones. Hasta el momento, en tres puntos, Santiago, Temuco, Valdivia y más que se han sumado, donde ya distintos espacios se han ido sumando. También se realizarán concentraciones masivas en las respectivas cárceles de cada lugar, para lo cual se necesitará la mayor difusión posible. Queremos recalcar que esta convocatoria es recién el comienzo o bien un nuevo impulso de esta lucha, dando apoyo a nuestras presas y presos, así como para difundir y reflexionar sobre el sistema carcelario, pero que pretende ir avanzando poco a poco desde lo político, lo social, lo espiritual y por sobre todo desde nuestras acciones, de cómo vivimos el cotidiano, aspirando con llegar cada vez a más espacios, avanzando desde dentro y desde fuera para lograr abolir toda cárcel. Entre Mañún, Amulepe, Tainhuichan, Marichihue. Eso. Bueno, chiquillos, gracias por explicarnos, por compartir sus reflexiones. Y igual el trabajo que ustedes están haciendo es súper bueno, necesario. Y si bien han habido hartas actividades, han habido como hartas semanas de agitación años anteriores, esta coordinación que se está logrando, no la había visto por lo menos hace muchos años, que y en la cárcel es algo que invade a nivel mundial. En todos lados, este sistema actual capitalista e incluso sistemas actuales de dominación de otras formas de sociedad han utilizado la cárcel como una herramienta de sometimiento. Y bueno, acá en Temuco igual suele resaltar el tema de la prisión política y la gente que está luchando suele ver la prisión y la muerte o el estar herido, los allanamientos, como lamentablemente son consecuencias y armas que utiliza el sistema. Pero se tiende a ver más de esa forma, como una consecuencia que hay que vivir ahí de la forma más dignamente, que es válido, más allá de profundizar en el tema carcelario, y que es algo transversal a todos los pueblos en el fondo, porque es la herramienta que utilizan los poderosos para dominar al resto, que somos nosotros. Bueno, en ese sentido son un montón de temas. Ustedes ahí en esos puntos intentaron como ver una... tener como una mirada súper general, holística de todo lo que es la cárcel, po. Y en ese sentido es interesante también conocer la visión igual que está teniendo el Machi Celestino Córdoba, que también ha hecho una reflexión general, por lo que ya sabemos, en torno a las cárceles, a la prisión política, a la prisión política mapuche. Él toca diferentes temas. Igual de repente, como es tan denso la conversa, podríamos ir con un temita. ¿Para amenizar? Sí, claro. Estamos en la radio. Esto también se acompaña con música. Y bueno, adelantarles que tenemos dos audios de dos videos que han sido liberados hoy, que fueron realizados por Ruda Audiovisual. Y los compañeros y las compañeras de Puelche.cl nos hicieron llegar al correo. Así que muy agradecidas de esa colaboración. Y bueno, básicamente el artículo lo subimos ahí a radiocurruf.wordpress.com, que es lo que nos muestran los medios sobre el caso Luxinger Macay, que es justamente este caso que tiene encarcelada y secuestrada a la Machi Francisca Linconao. Habla la familia Catrilaf y también habla José Peralino Huinca, el que fue, digamos, presionado, violentado, ¿cierto?, para prestar declaración por parte de la Policía de Investigaciones. Y con esa declaración, más la triangulación de llamadas telefónicas que el fiscal Chifel no fue capaz de entregar el otro día porque dijo que no las tenía, donde se fue interpelado por parte de los Peñi, ¿cierto?, y fue desalojada la sala. Esas son las dos pruebas con las que supuestamente se tiene encarcelado y secuestrado a los Peñi y a la Machi. O sea, es decir, no hay prueba. No hay prueba. Un testimonio sacado bajo presión y una triangulación de llamadas telefónicas que no existe. Entonces aquí da cuenta, ¿cierto?, de las acusaciones que se han hecho constantemente, que es la persecución a los procesos de reivindicación de territorio y de cultura, porque no hay otra motivación que explique que hayan 11 peñis presos, aparte de ser una venganza política por parte del latifundio y de la familia Luxinger Macay, que debe tener sus contactos, yo creo, sus redes de poder también. Y bueno, eso, vamos a irnos con un tema musical. ¿Tú quieres decir algo antes? Sí, pues hablando del caso de Luxinger Macay y esperando que toda esta puesta en escena que tiene el Estado y los poderes judiciales empiece a caer rápidamente, hoy día afortunadamente salió con cambio de medida cautelar el Lamien Sergio Catrilaf, que es uno de los imputados en este caso Luxinger Macay. Se logró, la abogada logró probar que no tendría por qué el estar preso, y ahora está con arresto domiciliario total mientras espera el juicio. Y bueno, ahí de a poco esperemos que se vayan liberando cada uno de los lamienes que están hoy en día. Como decías tú, en el fondo lo único que se les puede decir, y que probablemente es lo que le ocurre también a la Machi, es que se posicionan con el legítimo derecho de recuperar lo que es nuestro territorio usurpado. Y esa posición, ese pensamiento político de querer tener más tierras, que es nuestro justo derecho, o tener un planteamiento más estructurado político en contra de este sistema, hace que hoy en día estén los presos, como se dice, muy bien dicho, político, por sus pensamientos, por sus deseos, más que por su forma de actuar. Eso, esa acotación de hoy día. Nos vamos a ir con un tema que es de La Lira Libertaria, que lo pidieron los compañeros, la compañera acá, que es, se llama Oye Cabo. Bueno, ya estamos de vuelta en este programa especial de prisión política y reflexionando del sistema carcelario. Aquí los chiquillos tienen varios pensamientos en función y en visión de este mundo y de este sistema que nos tiene a todos con el temor de no hacer nada porque podéis caer preso, porque podéis caer muerto o porque, no sé, pues, ellos te pueden amarrar. Pero aquí los chiquillos tienen reflexiones bien profundas. Bueno, continuando con lo que conversábamos antes de la breve intervención musical. Parte de las reflexiones que habían antes de levantar esta jornada tiene que ver con hacer una lectura igual del escenario político e histórico en el que nos encontramos. Y claro, creemos principalmente que hay una necesidad común de la gente de distintos sectores, de distintos lugares territoriales, de distintas culturas a veces, pero que vivimos una situación en la cual hay una clase privilegiada, una clase político-empresarial que en el fondo nos va a ir afectando a la hora de nosotros exigir también una mejor calidad de vida para nosotros, para nuestra familia, en el día a día, en la cotidianidad. Hay todo una situación que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, y es que la gente en nuestras poblaciones, así como en las comunidades, se ve afectada por distintas situaciones, ya sean hoy día los megaproyectos que existen uno tras otro en abundancia, aprobado en toda Latinoamérica, en verdad, que afecta las condiciones de vida de las comunidades, y que a la vez también afecta a la gente que vive en las poblaciones, la gente humilde, la gente que se ha visto empobrecida por esta situación. Entonces, creemos que la única forma de combatir esta situación que nos afecta a todos es unificando, entendiendo que tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos dividan, y es lo que intentamos levantar con esta jornada, que es poder conocernos, poder reconocernos en estos tragún, en estas instancias de conversación principalmente, para poder compartir las reflexiones y también poder hablar sobre lo que es el sistema carcelario, ya que es un tema que no se toca comúnmente, que tampoco nos imaginamos una vida sin cárceles, y creemos que estas no han existido siempre, que llegaron al continente junto con los invasores, y que también tienen un objetivo claro, que es mantener los privilegios de algunos por sobre otros. Creemos que no es toda la gente la que llega a las cárceles, que es la gente pobre, y queremos que esta jornada sea un espacio para poder conversar sobre esto y poco a poco ir levantando un movimiento con más fuerza que apunte hacia la desnaturalización de las cárceles. Eso. Buena compita. Sí. Es importante lo que tocaba el compañero, que al final hay un tipo particular de gente detrás de las rejas, de gente presa sufriendo, que es la gente que fue expropiada, que fue a los que el porvenir les negó aquello que por vivir en esta tierra tenemos derecho, que a vivir en armonía, a vivir dignamente, y al fin y al cabo toda la gente que está tras la reja tiene una misma necesidad y sus acciones que los llevaron tienen el mismo pasado, y no es casualidad que dentro de esas cárceles, de todas las cárceles, haya gente que viene del mismo sector, que tiene las mismas necesidades. Bueno, otro tema que creemos que es súper importante y es lo que nos da fuerzas también a todos y a todas a seguir a ir dándole forma a esta jornada, y es lo que hemos visto, lo que hemos reconocido en los distintos compañeros y compañeras, que nos estamos empezando a replantear la lucha frente a las cárceles, que dejar un rato de pensar en ese en lo que la tele, en lo que las películas nos han puesto en la cabeza, que el capitalismo nos ha puesto en la cabeza, que es que cualquier lucha, no sé, o en especial contra la cárcel, la abolición contra la cárcel se va a dar derrumbando las paredes de la cárcel. No sé, echando abajo al gendarme, como sea. No hay una correlación de fuerzas para hacer eso. No lo va a haber, creemos nosotros, por lo menos, o yo personalmente creo eso. Y al darme cuenta de eso, y lo veo también esas reflexiones en muchos compañeros y compañeras, es que llegamos al punto en el que la lucha contra la cárcel de repente es mucho más sencilla que eso. No es tan compleja como los libros, como las teorías nos han hecho pensar. Creemos de que la lucha contra las cárceles es algo que parte desde el cotidiano, que parte desde desnaturalizar la cárcel, que parte desde soñar con una sociedad que no tenga ningún ser vivo encerrado, que no tenga ningún humano sufriendo tras las rejas. Desde ahí es que creemos nosotros, más allá de que el gendarme con su y el Estado con todas sus armas, con todos sus dispositivos y mecanismos de control, más allá de todo ese poder que está acumulado en el Estado, somos nosotros los que le damos fuerza a la cárcel. ¿Y por qué nosotros? Porque nosotros somos los que la validamos al no imaginarnos un mundo distinto, al actuar indiferentemente frente a todo ese sufrimiento que está acumulado detrás de la reja, ese sufrimiento que justifica un sinfín de políticas, de acciones. No es accidental que haya gente de un mismo sector, que haya gente con un mismo pasado detrás de la reja, que haya gente, luchadores sociales, que estén luchando por lo mismo, por algo en común, algo que se les quitó. Entonces hacemos esa invitación y les compartimos, queríamos compartirles también esa reflexión de que al romper nuestras cárceles mentales, que empieza nuestras prácticas, nuestro camino, nuestras relaciones con las demás personas empiezan a ser distintas, y desde ahí es que empezamos a imaginarnos un mundo distinto, un mundo sin cárceles. Bueno, eso. Sí, aquí la compañera les va a comentar sobre las actividades de Temuco de la jornada. Se fueron, como les comentábamos, que se sumó, o sea, al principio pensamos que íbamos a hacer solo la actividad en Temuco, y al final toda la gente se empezó a sumar, empezaron a tirar ideas y se está intentando hacer como una alianza territorial de organizaciones donde podamos difundir distintos casos. Por ejemplo, acá los que pasan de la prisión política acá en Temuco, tirar información para el norte, para Punta Arena y así. Y los otros casos, por ejemplo, lo que pasó también en La Serena con los cabros que le estaban haciendo ese montaje y al final se les cayó al día siguiente. Entonces tenemos que necesariamente estar organizados como en todos los territorios para dar apoyo a los distintos compañeros y compañeras que puedan caer tras la reja. Y bueno, explicarles un poco que, o sea, lo que se, las actividades que se van a hacer, si es que se está escuchando en hartos lados. En Punta Arenas se van a hacer una concentración afuera de la cárcel de Punta Arenas el 27. En Valdivia se van a hacer ciclos de cine, concentración afuera de la cárcel, meeting en las plazas públicas y jornada muralista. Bueno, acá en Temuco vamos a abrir la jornada de agitación el 26 de agosto con una concentración afuera de la cárcel de mujeres, para exigir y para demostrar también que la Machi Francisca está muy grave y exigir su libertad inmediata. Y también por la libertad de todos los presos políticos mapuches vinculados en este momento. El 27 de agosto en el hogar Pelontúe se va a hacer un foro de prisión política donde exponen familiares del comandante Ramiro. Se va a abrir la actividad con una olla común, con música en vivo y tragún durante toda la tarde para reflexionar acerca de todos los presos que hay acá en el Gualmapu. El 28 tenemos un palicatún más un tragún, para que los lamienes y las lamienes que están escuchando ahí vayan con su guiño a apoyar el palín. Esto se va a hacer en Nueva Imperial, y para compartir y seguir reflexionando. Y el 1 de septiembre se va en la biblioteca mapuche Monguelán Kimun, se va a hacer un tragún y se va a hacer un ciclo de cine. Más vamos a estar compartiendo pisitas entre todos y matetún, para que vayan todos a comer rico. Bueno, en todos los días se va a ver comida rica. Y ahí el 3 de septiembre, que se sumó a esto el Machi Celestino, que pidió si podíamos intentar hacer una tocata y una concentración afuera de la cárcel de hombres, para que vayan todos los familiares de los presos comunes. Y ahí vamos a estar difundiendo como los derechos de los presos, los derechos de las visitas, porque o sea, se ha vulnerado demasiado. que te hacen bajarte los pantalones, que te hacen mostrar las pechugas, que te revisan entero, que te botan la comida, que te tratan mal, que ponen las leyes como ellos se les para la raja. Y hay un abuso de poder enorme. Y como nadie está detrás de eso, como nadie está pendiente de los presos comunes, porque está tan naturalizado y la gente piensa que se deben morir casi en la cárcel por atentar a la propiedad privada, es que también se permite. Y los gendarmes tienen como el libre albedrío de hacer lo que quieran. Entonces esta tocata es para, más que nada, para estar intentando difundir los derechos. Vamos a estar allí con abogados que van a estar como respondiendo cualquier pregunta que quieran hacer, o si nos van a amedrentar, ahí nos van a intentar echar, ahí vamos a estar con un respaldo ahí, con un muro de abogados que van a estar ayudando. Así que igual invitar a toda la gente a que sea parte de estas actividades, porque van a estar bonitas, ¿no? Y en Chillán y en Santiago y en Serena y en todo el otro lugar, al final se va a hacer como lo mismo. En todos lados se van a estar haciendo olla común, murales, pasacalle, dragón, foro, ciclo de cine y eso. Así que va a haber una concentración el sábado en todas las cárceles, afuera de las cárceles. Para que, muy importante que vayan los familiares de los presos. Con ello es que realmente también nos queremos organizar. Eso, cualquier cosita ahí vamos a seguir. Buenas chiquillas, entonces un llamado a todas las personas que nos están escuchando a asistir, a participar, a difundir toda esta coordinación, toda esta semana de agitación que se está haciendo en contra del sistema carcelario. También está súper bueno eso de la actividad que van a hacer afuera de la cárcel de Temuco, que está enfocada en el preso común y en todos los presos igual. Respecto a ese como llamado de unificación igual que ustedes estaban reflexionando, obviamente este sistema, los carceleros utilizan estrategias de dividirnos, de pelearnos entre nosotros mismos, de también la ignorancia que cada uno de nosotros tenemos, porque nadie es experto en leyes, en derecho y todo eso. Así que igual está súper bueno el apoyo que van a hacer respecto de los derechos que se tienen, porque se ve que estos carceleros, además de que existen unas leyes que son macabras para denigrarte, para denigrar la visita, aún así ni siquiera esas leyes las respetan y son aún peores, pues. O sea, ellos mismos no respetan y se pasan por alto como la estructura, la orgánica que tienen, y son aún peor en el maltrato, en la denigración con las personas, como que fueran manos a priori así, y denigrando y humillando a la gente, y ellos no tienen derecho a hacer esas cosas, pues. Me parece súper buena esa iniciativa, está muy bueno. También vamos a poner acá, para todos los que nos están escuchando, porque son muchas las informaciones, son muchas las actividades, una imagen donde está el afiche. Así que en Radio Curruf van a poder ver el afiche con cada una de las actividades que se van a realizar durante esta semana. Ya, aquí me están dando un soplo de que tengo que modular más y hablar más cerquita del micrófono, en fin, cosas técnicas. Recalcar también, me gustaría conversar el tema de la actividad que se va a hacer en el hogar Pelontúe este sábado 27, que se va a hablar de prisión política de hoy y luchas actuales. Y aquí en el Gualmapu vamos a tener una visita especial de un preso que no puede quedar en el olvido, que es un preso que es el conocido comandante Ramiro, que actualmente lo tienen preso en las cárceles de Brasil. Él ya lleva 14 años preso, está condenado a 30 años por el secuestro del hijo de un magnate multimillonario de allá de Brasil. Recordar igual que Ramiro perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en época de dictadura. Participó activamente en contra de, para derrocar a Pinochet y todo el régimen de este sistema y de la dictadura militar. Él se posicionó como una lucha armada que tenía que darse en ese momento a la dictadura, y una vez que llegó la mal llamada democracia o los gobiernos de postdictadura, él decide irse a otros países de Latinoamérica que todavía tenían que seguir luchando, ya que acá la gente se estaba amarillentando, digamos las cosas como son. Entonces Ramiro, en este intento de generar recursos para los diferentes grupos que estaban movilizándose, hacen esta acción del secuestro, lo que resulta mal, y es condenado a 30 años. Eso es una forma común, igual, que sabemos que tiene este sistema, que tienen los poderosos de actuar, tomar detenida, prisionera a la gente. Pero el caso de Ramiro, en verdad, aquí se han ido al chancho con la violación a los derechos humanos, con lo quieren volver loco, lo están matando en vida, los trasladan a cada rato en diferentes cárceles, tiene visitas solo cada 3 meses de familiares directos, está absolutamente solo en una cárcel de 3x3 y tiene una hora de patio a otro espacio de 3x3 donde tiene una reja arriba y puede ver el cielo. No le permiten contacto físico con nadie y le permiten solo leer cosas en portugués, y casi todo lo eliminan y finalmente le dejan entrar prácticamente la pura Biblia en portugués más. Entonces todas estas cosas son para volverlo loco, para aislarlo completamente del exterior, para que no sepa qué está ocurriendo en otros lugares, y ya que se van a cumplir la mitad de la condena y él podría en términos legales empezar a optar a beneficio, se viene toda esta arremetida de movilización que están teniendo los familiares y se están coordinando. Entonces, dentro de esta coordinación del colectivo Todos por Ramiro, es que están haciendo diferentes actividades en todo el país y también a nivel internacional, y por eso han también querido venir acá al Gualmapu, a territorio mapuche, a hablar de la prisión política de Ramiro. Así que este sábado 27, desde las 12 del día, dejamos todos invitados para el foro, donde va a venir la hermana del comandante Ramiro y también va a venir la hermana de Raúl Peregrini, también el que Raúl Peregrini, un recordatorio histórico, era el máximos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que también fue asesinado en dictadura. Ella también participa en el colectivo de apoyo por la libertad de Ramiro, Todos por Ramiro, y van a estar acá con novedades, ya que hace poco pudieron ir a visitarlo, de la situación carcelaria en la que él está y del tema judicial, que también siempre es importante estar al tanto de cómo funciona este macabro sistema. Pero obviamente también vamos a hablar de la prisión política de acá, en Temuco, y vamos a tocar el tema que está en polémica, que es el caso Luzinger Mackay, donde van a haber voceros de los familiares que están ahora imputados. Así que quedan todos invitados desde las 12 del día, va a haber olla común, y a las 3 de la tarde empieza el foro conversatorio en el Hogar Pelontúe. Eso. No sé si les parece ir con un tema musical para que refresquemos un poquito la idea y sigamos con este programita, que ya está el tiempo que está estipulado, así que yo les dije que se iba a hacer corto, así que, pero igual vamos a continuar. Tenemos más temas preparados porque ha sonado solamente uno. Nos vamos a ir con Carceleros, de Nido del Cuco, así que vamos con ese tema musical y volvemos enseguida con este programa especial. Tenemos butano en nuestro hogar, cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, butano es bienestar. Ahora sí que me gusta la ducha. Ya chiquillos, estamos de vuelta con el programa Prisión Política, programa especial. Y bueno, lo que hemos anunciado y todavía no hablamos, las palabras del Machi Celestino Córdoba, las reflexiones más que palabras, porque el Machi ahí dentro de la cárcel ha estado reflexionando y ha estado dándose cuenta de realidades que, bueno, solo se puede dar cuenta a alguien que está preso. Y la forma que él tiene de difundir sus palabras es con un escrito que ha ido corriendo de mano en mano, que van a estar va a estar presente en esta jornada de agitación contra el sistema carcelario, pero igual queríamos darlo a conocer para que ustedes puedan escuchar las palabras de Celestino, para que en el fondo los muros y la cárcel no sean una barrera entre el preso y nosotros que estamos aquí afuera. ¿Quién de los compas va a leer las palabras? ¿Sí? Ya, el escrito es largo, así que ahí los chiquillos han escogido algunas partes más generales del texto y para ir conversándolo y haciéndolo más dinámico también. Antes de hablar sobre las conversaciones que hemos estado teniendo con el Peñi Machi, recalcar, bien recalcado, de que nosotros no somos representación de su persona, de que en verdad no somos representación de nadie. De repente, con suerte, uno se representa uno mismo. Así que dejarle en claro eso a todos y a todas, pues, que en el fondo nosotros, al hablar de él, estamos socializando también reflexiones y cosas que él mismo está difundiendo. Y que de repente, al estar trabajando con él o desde la solidaridad a visitar, uno se ve en el camino, ve la necesidad también de transmitirla en los distintos espacios en los que uno va cayendo. Que ahora es el de la radio. Bueno, primero comentarle un poco como las reflexiones antes del comunicado que hemos estado teniendo con las conversaciones con el Machi. A nosotros particularmente sentimos mucha afinidad con cómo él se está posicionando dentro de la cárcel, con cómo él está abordando el encarcelamiento que tiene, porque de repente él podría estar haciendo conducta, podría estar centrándose en su conducta, pero él al estar dentro de la cárcel, por como él no lo ha compartido, él se da cuenta de toda la miseria que está escondida, toda esa basura que está metida de la sociedad tras las rejas. Entonces ahí es que empieza como a hacer un distinto trabajo, empieza a plantearse y a soñar con un trabajo distinto dentro de las cárceles, con tensionar, con agitar también ese espacio, con poder, no sé si hacer la pega, pero en el fondo poder establecer un espacio de mutua educación con las distintas personas que están encarceladas ahí, porque los gendarmes, con todo ese plan de la reinserción social, en el fondo, y es algo que él se dio cuenta, potencian más que nada como que se siga cayendo en cárcel a partir de la situación de precariedad en la que están encerrados, bueno, los compañeros y las compañeras y los distintos presos. Entonces es que desde ahí él se plantea en poder tensionar ese espacio, y a partir de eso, bueno, y entendiendo también de que todos los presos responden a una causa política, que eso también es importante, que sale de las palabras de él, que él entiende y hace siempre y da como siempre el ejemplo del niño mapuche y del niño no mapuche que vive en una pobla, que pasan la misma hambre, pasan el mismo frío, viven las mismas miserias de este sistema. Y el niño mapuche, cuando es grande, y reconoce esa precariedad, reconoce todo eso que se le quitó, va a salir a recuperarlo, porque es lo que ancestralmente le corresponde. Y hace esa analogía con el cabro chico de la Pobla, po. El cabro chico que tiene hambre, que tiene frío y que ve que hay cosas que él no puede tener y va y recupera eso que el porvenir le negó, po. Y desde ahí es que parte entendiendo de que es importante hacer este trabajo de autoeducación con los distintos presos, po, de que entiendan cuál es su condición dentro de la cárcel, de que son parte de un jueguito también, de que son necesarios de que estén presos. Y eso particularmente nos genera caleta de afinidad con el Peñimachi, porque está asumiendo una prisión política, po, un cotidiano de tensión dentro de las canas, po, que no es menor. Bueno, y a partir de eso es que con este cuento que la institucionalidad va, que el Estado, que la cana va metiendo, que es la reinserción, que es reinsertar a gente que nunca fue parte de este sistema, que nunca calzó dentro de las características de vida que este sistema impone, es que se plantea como reeducarlos, reinstalarlos, que es lo que es la reinserción social, que para los que no cachan un poco de eso, bueno, el Estado, la cana, se plantea dos cometidos. El primero, alejar al victimario, al delincuente, al terrorista de la sociedad a la cual él puede influir, porque él es un peligro para la sociedad, él es un peligro para los demás seres que viven ahí. Y el segundo cometido es reinsertarlo, que es que el Estado, como nosotros estamos bajo el alero de él, se preocupa de hacer esa pega, de encaminarlos en la buena senda, en el fondo, de ajustarnos, de acomodarnos a la sociedad, y que nosotros entendamos de que en el fondo, bueno, que ellos entiendan que en el fondo están equivocados, de que es otro el camino correcto que se debe seguir. Y en esa medida, bueno, que también surge una contradicción que el macho igual la recalca harto, que es que el mapuche, bueno, y hay también normativas de interculturalidad, que el mapuche primero no... La cana está hecha pensada en la reinserción, por lo menos en cuestiones occidentales, que es el trabajo, que es el someterse, que es la educación. Y el mapuche, al estar dentro de la cana, tiene que someterse a esas mismas condiciones occidentales, las cuales chocan radicalmente con una conmovisión que no tiene sentido, que no tiene coherencia con lo que es la... con lo que es los criterios occidentales, en el fondo. Y desde ahí es que surge la necesidad, y el machi plantea como tener espacios donde se puedan generar, bueno, tomándose las palabras de la reinserción, donde se generen instancias distintas de socialización que sean coherentes con la conmovisión mapuche, sobre todo con la espiritualidad. Si hablan de reinserción, no pueden reinsertar a los mapuches en un sistema a los cuales ellos nunca han pertenecido. Entonces ya, si nos quieren reinsertar, entréguenos las condiciones que son coherentes con nuestra cultura, que es de donde nosotros venimos, donde es importante la espiritualidad, sobre todo, que es lo que el machi quiere transmitir, que es su rol, y desde ahí también lo que es el libre acceso de medicina. Esto es complejo llevar a cabo este trabajo, pero no es imposible, porque hay artículos de gendarmería y también hay una negligencia de parte del Estado y de gendarmería por no querer aceptar que se lleve a cabo lo que ellos plantean en sus papeles, que es que los mismos internos pueden establecer pueden en el fondo aportar a este proceso de reinserción social, porque no solamente los pacos y los psicólogos son los que pueden hacer esa pega, sino que el mismo preso puede aportar en ese trabajo y hacer talleres psicoeducativos, talleres de arte, talleres de cultura. Y desde ahí es que el machi está exigiendo que le den el espacio para tener estos talleres donde pueda transmitir la cosmovisión mapuche al preso que voluntariamente quiera ser parte. Y eso aporta a la reinserción social, aporta a lo que el papel dice, y hay una negligencia de parte del Estado y de Gendarmería al no querer aceptarlo, porque tienen miedo, sencillamente eso, tienen miedo. Y es importante, sí, tienen miedo y no quieren que haya, no sé, bueno, voy a saltar otro punto, se me fue la idea. Pero, eso por un lado, que es parte de las demandas que él establece en su comunicado. Bueno, el comunicado no lo quiero leer porque no se va a transmitir bien la idea, pero principalmente alude a eso, alude a un llamado al mapuche, al no mapuche consciente, humilde. A la unificación en contra del sistema carcelario, a sumarse en la lucha por obtener estas condiciones distintas dentro de la cárcel, que son importantes, de que se necesitan unir las fuerzas, y bueno, y principalmente también recalcar que no es solamente el pueblo mapuche el que está siendo criminalizado y encarcelado y sobrecolonizado por el Estado, sino que hay distintos pueblos a lo largo de Sudamérica que también viven la misma mala suerte. Los puntos que exige el Machi Celestino junto con el su hermano José y el Peñi Víctor Marilao consisten en, primero, que se establezcan condiciones de visita más prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Todo partiendo sobre la base de la reinserción social. Si quieren que se reinserten, entonces permítanos tener un contacto más continuado con la realidad a la cual nosotros tenemos que reinsertarnos, que se ven representados por nuestras familias, por nuestros amigos. Entonces, que quieren pedir un horario extendido de visita, no solo para ellos, sino también para el preso común, para todo aquel que está encarcelado. Por otro lado, que se puedan revisar las sentencias. Que se puedan hacer una re-revisión de las sentencias de los condenados para ver irregularidades y así también aportar en el proceso de esclarecimiento de las condiciones judiciales a partir de las cuales han sido condenados los distintos presos. Bueno, también el derecho al libre acceso de medicina, el libre ejercicio de la espiritualidad, el compartir esta interculturalidad entre los distintos tipos de presos. Ahí también hay un intercambio político, un intercambio cultural, deportivo, que es importante también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, que es un punto súper importante, que el derecho al tratamiento y encarcelamiento distinto, que es que se pueda establecer un pabellón donde donde tengan un pabellón donde los presos políticos mapuches puedan tener un módulo completo donde puedan ir a vivir a ese módulo los presos comunes también, que sean parte de este proceso de intercambio cultural, de intercambio espiritual, y así también como responsabilizarse del proceso de reinserción sin que se vea como limitado al trabajo de gendarmería. Bueno, recalcarle eso principalmente son como lo... Bueno, y el llamado también que hacen los Peñi a sumarse a la semana de agitación. Ellos están al tanto de todas estas actividades, comparten también lo que se está haciendo y creen que también es necesario este tipo de instancia. Así que también ellos hacen la invitación a los distintos tipos de actividades que se van a hacer en la semana de agitación. Bueno, eso. Y recalcar que no son peticiones arbitrarias, sino que hay una hay artículo en Gendarmería, hay una institucionalidad que permite que se den este tipo de actividades, que permite que se establezcan prácticas distintas dentro de la cana, pero no las quieren permitir por la figura, particularmente aquí creemos que es quien la está pidiendo, así que se necesita harta fuerza, harto apoyo, porque es importante, ya que estamos lejos de abolir la cana, por último cambiar condiciones de los compañeros y compañeras que están presos, porque un pan más distinto para su cotidiano, que sea mínimo, para ellos a ellos le notan la diferencia. Bueno, eso. Bueno, igual ahí tocaste puntos súper importantes. El hecho de que existan estos como artículos que permitan, por ejemplo, está el módulo de los católicos, el módulo de los evangélicos, donde ellos tienen sus espacios, donde ellos pueden desarrollarse más espiritualmente o religiosamente. Entonces, no es algo como que se le ocurrió, sino que son cosas que debiesen respetarse sin mayor pero. El hecho de que haya un módulo de espiritualidad mapuche, por ejemplo, o donde, claro, ¿a qué sociedad te quieren insertar? Igual ahí está el juego macabro de este sistema. En el fondo, aquí afuera nos preparan todo el tiempo para hacer un prototipo perfectamente funcional para este sistema, que es que si hay un trabajador ejemplar, que genere mucha productividad para tu empleador, y allá adentro es lo mismo. En el fondo están viendo mano de obra que no estás trabajándole a esta máquina y quieren que se inserten para eso. Entonces ahí, aquí se ve como el lobo que está dentro de esa oveja que intenta aparentar este sistema. En las cárceles ahí se ve maximizado todo eso. Y ahí vemos como la excusa es que no tienen excusa, sino que no lo hacen porque tienen miedo. Porque siempre van a tener miedo de generar espacios para que nos desarrollemos como personas, espiritualmente, emocionalmente, artísticamente, y en el fondo que no seamos capaces de pensar o reflexionar o soñar un mundo diferente. Entonces, en ese sentido, igual Celestino el Machi se está posicionando de una forma súper válida, ya que va a estar todo este tiempo preso. De hacer la cárcel un espacio donde también se lucha por conseguir derechos, espacios o desarrollo personal y colectivo para desarrollarte como persona. Y claro, igual este Estado tiene como estrategia de aniquilar un pueblo entero, como la asimilación, de que todos dejemos de ser mapuche, dejemos de ser aymara, dejemos de ser todos para pasar a ser chilenos, para pasar a ser occidentales, donde a todos nos tiene que gustar lo mismo, todos tenemos que pensar igual. Y en ese sentido, claramente la cárcel va a reproducir eso. Por eso, igual el Machi hizo un trabajo cuando estuvo el Felipe también preso, un trabajo de intentar generar una biblioteca, por lo que tengo entendido, y generar otro espacio. Ahí lo cortaron, pero sin embargo, el Machi tiene todas las intenciones, por lo que él ha transmitido, de seguir insistiendo en construir, en generar, abrir estos espacios donde la cárcel no sea un lugar donde te destruya, sino que en el fondo, ya que están ahí, aprovechar esas instancias para reconstruirse como persona en el sentido de lo que elige cada individuo, pues, y no de lo que te imponga este sistema, de lo que te tienes que convertir finalmente. Bueno, igual es verdad lo que decís tú, pues, o sea, leer el escrito que Celestino hizo queda corto en comparación con todo lo que él piensa, todo lo que él sueña y todo lo que está queriendo transmitir. Y él igual hace un llamado a la gente que quiera ir, por lo menos nos hizo llegar esa información de que la gente que quiera saber más de este tema o trabajar con él o reflexionar y conversar, a visitarlo, po. Igual un llamado a todos a visitar a los presos, a no dejarlos solos. En el fondo, como decís tú, y como se puede ver, mañana no se va, ni hoy día se va a derribar el sistema carcelario, pero sí intentar liberar la cárcel de nuestras mentes, intentar soñar con un mundo. Me gustó mucho eso que dijiste de imaginarnos un mundo sin cárcel y de ahí para adelante tu cotidianidad, po. Onda, típico de que, hoy día nomás, anoche nos robaron el galón de gas, y que obviamente que ya no estamos ni ahí con que el que lo robó se vaya a la cárcel, porque sería perpetuar ese sistema carcelario. Podrían vender más barato el gas, pero nada que ver. Es como típico que te roban a alguien y dice, ay no, que debería no sé qué. Hay que generar nuevas instancias que no sean la cárcel como un método de castigo, y entender que también la plata a veces tiene a todos cagados nomás. En fin, se me olvidó lo que iba a decir. Aquí el compa quiere hacer una acotación. Bueno, quería aprovechar de comentar una de las conversaciones que tuvimos con el Peñi Machi, y lo que él me decía es lo siguiente. Yo no me imaginaba que la próxima vez que iba a ver a mi hermano iba a ser tras la reja. Hoy en día, primero fui yo el que cayó, más adelante fue mi hermano, y de seguro el día de mañana será mi hijo. O si yo salgo el día de hoy, me volverán, buscarán cualquier otro motivo para meterme tras la reja, como a cualquier otro peño lamien de comunidades que estén en conflicto o que estén defendiendo algún espacio sagrado ancestral. Entonces es por esto el que él, y lo que él está haciendo es tan importante, del que él no está buscando en el fondo un apoyo por su libertad en específico, sino que está buscando la unificación, porque él es uno de tantos otros casos que se han dado a través de la historia en el Walmapu y en otros espacios con otros pueblos también. Entonces ese es el llamado a entender que no es casual la situación que se está viviendo acá, que es similar a la de otros, y por eso es la necesidad de unirnos para poder generar las condiciones que cambien este escenario tan desfavorable. Y es por eso que él se está buscando hacer un trabajo desde dentro, desde la espiritualidad, desde la cosmovisión, y esa es la invitación a unirse también entre los comuneros, los presos comuneros, los presos comunes. Y el llamado de esta jornada también es muy similar al llamado a ojalá reconocernos. Esta es la primera instancia en la cual nos queremos encontrar y discutir sobre esto, para más adelante, y para que también se vea un apoyo a las peñas y también que estén privados de libertad, porque ellos conviven con gendarmería y es necesario ver un apoyo desde afuera de que no están solos. Entonces en esta instancia queremos llegar a otros sectores, que esta reflexión se pueda expandir y poder ir trabajando poco a poco en función de ese sueño de un mundo sin cárcel. Así que eso no va. Antes de que aquí los compitas de la radio se despidan, quisiera tomarme una atribución. Como que uno se va soltándose con esto de la radio de a poco. Al principio me he atrapado. quería tomarme una atribución aquí con los compitas para transmitirle también a todos y todas los que nos están escuchando, que es que son unas reflexiones que hemos tenido con aquí en todo este camino de hacer familia, de hermanear en la lucha con los compas, pues, y las compas. Es que porque igual hemos hablado harto y hemos hablado unas cosas malas, pues, así como que hemos estado hasta, puede que estén pasándola mal mientras escuchan, pues igual es pura, sí, pues sí, es verdad, pues que es la realidad que es nomás, pues. Pero hay que tener cuidado con eso, pues, de repente, porque tener cuidado y, porque eso es lo que quieren, pues, eso es lo que los bastardos y las bastardas quieren, pues. De que nosotros, si nos imaginamos un camino en el que nuestra vida no esté separada de la lucha, que si nos imaginamos ese camino, que la pasemos mal, po, que asociemos el luchar con el estar enojados, con el sufrir constantemente. Hay un mundo bastardo, un mundo feo, un mundo donde se sufre, sí, lo hay, pero terminar mandándole ese llamado de que no les demos el gusto con que nuestra forma de lucha, nuestro cotidiano, sea acumulando odio, porque esto no es por odio. Si hay gente que nos daña, caleta, si un estado opresor, pero esto no es por odio, esto es por amor a los que vienen después, a los que están creciendo, a los que vienen en camino, que no son pocos, no son pocas, y nosotros y nosotras tampoco somos pocas, somos caletas, y es importante posicionarse y empezar a reconocernos y reconocernos entre todas, porque hay caletas de compañeros y compañeras, y por lo tanto que la lucha, que el cotidiano, que tu lucha cotidiana no sea pasarla mal, al contrario, que sea como pasar en el campo. Así que te sintáis de la misma forma, con el mismo gozo, así, con la misma plenitud y sentido de que estáis haciendo las cosas bien. Eso, nos vemos por ahí. Bueno, muy bien eso de que a veces somos medio negativistas, así que hay que empezar a ver el vaso medio lleno, lleno de agua y lleno de aire, pero está lleno por todos lados, así que... nos despedimos, le agradecemos a todos los chiquillos que están acá, que vinieron al programa especial de prisión política y prisión en general. ¿Algo más que acotar? Bueno, se nos fue el tiempo acá en este programa especial. Teníamos unos audios preparados sobre los videos que han sido liberados hoy día, declaraciones de la familia Catrilaf y además de José Peralino Huinca, donde él aclara que fue presionado por parte de la Policía de Investigaciones para prestar declaración e inculpar a los otros peñis que están en medio de este caso Luxinger Macay, macabro caso que tiene en ese estado de salud a la Machi Francisca Linconado. Así que cuando despidamos el programa nos vamos a ir con ese audio, ¿ya? No sé si ustedes quieren agregar algo más, algo que se le esté quedando en el tintero por ahí, ¿no? Bueno, agradecida, ¿cierto?, que hayan venido, se hayan pegado el pique a este espacio. Y bueno, saludar a toda la gente que está presa tras la reja, y qué importante las palabras del Machi y aunar la voluntad en contra de esta lucha y no parcelarla. Ustedes lo dejaron bastante claro, así que no tengo mucho que agregar. Veo que hay al... Nuestros hermanos fueron presos, como todos sabemos, por la muerte de estos hombres Luxinger, y fueron presos injustamente. Pero la realidad nuestra es lo que se ve aquí atrás, que nosotros trabajamos en esto, vivimos de esto. Para poder tener esto se necesita un trabajo diario y arduo, donde el sacrificio es grande. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero, el sol es fuertísimo y hay que regar todos los días acá. No se puede descuidar el riego, porque si lo descuidamos un rato, no hay producción. Soy casada con mi marido, que en este momento me lo tienen preso. Y con él tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija mujer. Trabajamos así en verdura, todo es la producción que tengo con él. Bueno, en el fondo aquí todo esto ha quedado botado, porque estos son trabajos más de hombres. Somos 2 hermanos y 3 hermanas, y con mis 2 hermanos trabajo en este campo que se ve. Tengo 2 hijos. Los quiero mucho, mis hijos, porque son muy trabajadores, muy inteligentes y son buena gente. No anda haciendo ni una maldad por ahí los vecinos, por aquí la gente. Atienden a sus trabajadores nomás. Tienen arándalo. Ellos tienen que trabajar. No tienen tiempo para andar deseando en la noche. Bueno, yo aquí le voy a mostrar el, lo que trabaja mi marido aquí, don Sabino Catrilar. Él trabaja con arándanos, trabaja con lechuga, y esto es la gran producción que tiene. Tiene tres hijos y una señora desamparada en este momento. Trabaja en el día en el pochero, y en la noche él sale a vender la verdura y sale a vender sus productos de fruta. Y ahora lo que se le está acusando es imposible creerlo. Es imposible, porque en ese momento, en esa tarde, él estuvo sacando lechuga y después fue a entregar en Temuco. Él es agricultor, nosotros trabajamos en la verdura. Él es presidente de la comunidad. Ahora último sacó el fondo San Juan, pero dialogando, no, nunca no anda haciendo nada malo. Que se termine esta mentira. Que hagan su trabajo limpio los de PDI, porque vino a llenar en mi casa, dijo que nunca más iban a venir. Era pura mentira, otra vez no vinieron nunca a mi hijo. ¿Por qué hacen con los mapuches así? Ellos son verdureros, los cachilás que están ahí, todos trabajan en la verdura. Y ese día andaban entregando verdura a mi hijo. Andaban entregando lechuga, llevaban cilantro así, en camioneta con su hermano. Y ahora lo echaron culpa. Eso no debe ser. Mi nombre es Juan Carlos Contreras. Yo trabajo con los hermanos de Catrilá. Ellos me traen la verdura de acá de Viñagra. En la noche, en la mañana, toda la semana abastecen con verdura ellos. Por eso estoy dando esta declaración para ellos. Hola, yo me llamo Antonio. Estaba aquí en la feria, no andé con uno. Le voy por el suyo aquí al productor de Catrilá. Ellos llegan a las 8 de la tarde. Están toda la noche en el frío ahí. Ellos son los productores, ahí le compramos. De las 8 están toda la noche, nosotros llegamos a las 4 de la mañana y ellos están ahí, todo el frío parado. Ellos van a hacer terrorismo esa hora, están trabajando, vendiendo los productos. ¿Cómo va a ser eso? El terrorismo es otro. No